solo debes mandar tus noticias, comentarios, notas, fotos, audios, cualquier cosa que crees que deba ser publicada a noprivatizacion@gmail.com. noprivatizacion@gmail.com. Radio La Nueva República, por la democratización de la palabra, por una nueva república. Radio La Nueva República presenta su programa Cóctel Molotov, una producción propia de Radio La Nueva República, un programa de Radio Ciudadano con comentarios mordaces y reflexiones agudas. Cóctel Molotov, un programa solo apto para mentes ágiles, resistentes y combativas, y siempre aderezado con buena música. Radio La Nueva República. Estás escuchando Tendiendo Puentes con Mona Lisa en Radio La Nueva República. ¿Quieres que la responsabilidad histórica de la... El futuro está en nuestras manos. Radio, La Nueva República. Rompiendo el cerco informativo. La democratización de la palabra por una nueva república. Radio, La Nueva República. Sigue escuchando Radio La Nueva República, la democratización de la palabra por una nueva república. Es que me sube. Sigue escuchando Cóctel Molotov. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Tengan todos ustedes, estimados amigos y hermanos republicanos, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde quiera que sea el momento del día que nos estás sintonizando. Estás en la frecuencia de Cóctel Molotov a través de la radio La Nueva República, una radio en resistencia, una radio valiente, una radio hecha por hombres y mujeres conscientes de la importancia de despertar a más mexicanos del letargo en el que viven, del sueño guajiro en el que nos tiene sumido Te Idiotiza y Te Ve Apesta. Sean bienvenidos al Cóctel Molotov del día de hoy. Y bueno, agradeciendo a Mona Lisa que me haya pasado la estación para poder transmitir después de el alternativo con don Jorge Saldaña, a quien le enviamos un abrazo fraterno, y esperemos que desde allá donde nos está escuchando pues esté complacido con la labor que estamos realizando aquí en Radio La Nueva República. Un saludo también para mi buen amigo Demian, que me fue el primerito para acordarme de que me grabe, porque luego se me olvida. Como vengo corriendo, salgo ahorita del trabajo, para tengo un tiempo libre para venir a transmitir en vivo y en directo para todo el mundo a través de la frecuencia en internet de Radio La Nueva República. Gracias, Demian, por estar siempre al pendiente y siempre recordando. Un abrazo también para mi buen amigo Pepe, esperando que esté muy bien de salud, que todo le vaya bien mañana. Por aquí creo que mañana va a andar en médicos y bueno, tiene consulta, así que esperemos que todo vaya marchando muy bien. Él se lee muy bien. Igualmente para Francisco, que nos está acompañando aquí en la sala de chat, que viene llegando del... ¿De dónde dijo? De la dimensión desconocida o algo así. Bueno, sí, viene regresando del más allá y de la dimensión desconocida. Qué bueno que ya despertó Francisco. También está haciendo su entrada triunfal la Picasonis aquí a la sala de chat. Bienvenida, Picasonis. También para el Wook, que está aquí en la sala de chat muy participativo. Un abrazo afectuoso para Wook, que también me recordó que me grabara, me parece. Para el buen Frank, que está haciendo su entrada aquí a la sala de chat, preguntando qué onda, cómo estaba la música para hoy. Bueno, vamos a escuchar buena música. Como siempre, tendremos buena música movidita y además también música de conciencia, música de reflexión, música con muy buenas líricas, con muy buena letra. Bueno, pues ahí está la música que vamos a escuchar hoy. También para El Economicista, para Wook, para Frank, para Katy, para Demian, Pepe, Francisco, Mona Lisa, para Olivia, que también estuvo muy temprano, Soquito también, la presidenta de mi club de fanseses. Soquito, no la veo por acá, pero bueno, estuvo muy tempranito, antes de las 6 ya estaba por acá en la sala de chat saludando. Bueno, ahorita saludamos a la gente de Twitter, que ya está por acá, arroba José-Garduno, tuiteando que EPN, no te hagas menso, ahora por Radio La Nueva República, el cóctel Molotov con un servidor, arroba MolotovMX, en arroba Nueva República. Así que pues ahí está el tuit de Pepe Garduño, a quien le mando un muy, muy afectuoso abrazo desde el sur de Veracruz para todo el mundo a través de esta Radio La Nueva República. Vamos a escuchar una cancioncita que acabo de bajar, pero déjenme, ¿dónde la guardé? ¿Dónde guardé esta cancioncita? Aquí está, para que se empiecen a bailar. Esto es algo que se llama Respeto, se llama Respect, con Barbara Tucker y RLP y Barbara Tucker, con esta canción que se llama Respect. Espero que les guste. Estás escuchando Cóctel Molotov. Ahorita regresamos con la información muy puntual, muy actual, en Radio La Nueva República. Democratización de la palabra por una nueva república. Radio La Nueva República. Construyendo contigo la nueva república. www.lanuevarepublica.org. www.lanuevarepublica.org. El futuro está en nuestras manos. Radio, la nueva república. Rompiendo el cerco informativo. Yo no sé mañana. Sigue escuchando. Yo no sé mañana. Radio La Nueva República. Con sabor. La democratización de la palabra. La Nueva República. A cumbia. ¿Quieres formar parte de Radio La Nueva República? Puedes hacerlo. Solo debes mandar tus noticias, comentarios, notas, fotos, audios, cualquier cosa que crees que deba ser publicada a noprivatizacion@gmail.com. noprivatizacion@gmail.com. Radio La Nueva República, por la democratización de la palabra, por una nueva república. El 9 de julio de 2014 es una fecha histórica para México. Ese día, Morena obtuvo su registro como Partido Político Nacional. Morena, el partido que México necesita, nuestro partido. Morena significa seguridad, empleo, justicia y bienestar para todos. La honradez es nuestra bandera, no permitiremos la corrupción. Vente con nosotros a Morena. Morena es la esperanza de México. Morena, la esperanza de México. Radio La Nueva República, la democratización de la palabra, por una nueva república. Bueno, pues ya estamos de vuelta aquí en el cóctel Molotov y comentando pues esta pifia de la PGR, que ayer pues los padres de los normalistas declararon que existe una prisa oficial por concluir la investigación. Los padres de familia y las madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos hace más de 4 meses rechazaron la versión dada a conocer por la PGR de que sus hijos fueron asesinados y quemados en el basurero de Cocula, por considerar que no hay evidencias científicas de ello, y adelantaron que llevarán el caso ante la justicia internacional. En conferencia de prensa, Vidulfo Rosales, representante legal de los familiares de los estudiantes, subrayó que hay una prisa e intencionalidad política del gobierno federal para cerrar el caso, a pesar de que la indagatoria no es concluyente y por tanto no se ha alcanzado el grado de verdad histórica que los padres de familia necesitan tener. El abogado detalló que la investigación no puede cerrarse debido a que hay al menos 10 puntos que aún no han sido esclarecidos. Entre ellos, que no hay certeza científica para asegurar que los normalistas fueron asesinados. Además, agregó, el testimonio de Felipe Rodríguez Salgado, el Cepillo, no es concluyente para asegurar que los 43 jóvenes están muertos, ya que el presunto delincuente admite no haber visto de principio a fin los hechos de violencia contra los jóvenes. Y esto es importante porque la PGR podrá arguir lo que sea, pero contra las leyes, podrá acomodar las leyes del hombre, las leyes que ellos han redactado, que ellos han impuesto, las podrá torcer, pero no puede torcer las leyes de la física ni las leyes de la química. Entonces aquí es donde pues no tiene ninguna evidencia, ningún sustento jurídico, ni físico, ni químico, la versión de la PGR. El abogado expuso que hay denuncias de tortura de algunos detenidos que no se han investigado. No se ha resuelto el asesinato del joven Julio César Mondragón Fuentes que siguen prófugas varias personas que podrían ayudar a entender lo que ocurrió a los estudiantes de Ayotzinapa. Tampoco hay ningún proceso penal por el delito de desaparición forzada. Existen dos versiones contradictorias entre sí sobre el desarrollo del delito que no han sido resueltas y no hay certeza legal sobre el lugar donde fue asesinado Alexander Mora Venancio, el único de los 43 jóvenes cuyos restos ya fueron identificados por exámenes de ADN. El litigante expuso que no se ha agotado la línea de investigación, que desde el 2003 involucra al ejército en complicidad con el cártel de Guerreros Unidos, ni se ha esclarecido qué otros funcionarios estaban coludidos con los delincuentes, no solo a escala municipal, sino también federal, estatal, incluyendo a al exgobernador de Guerrero Ángel Aguirre Rivero. Por lo anterior, el representante legal de los padres de los normalistas subrayó que no avalan el informe que dio a conocer este martes el procurador Jesús Murillo Karam e impedirán que el gobierno cierre el caso. Anunciaron que llevarán el caso ante diversos organismos internacionales con la finalidad de que se siga investigando lo ocurrido hasta llegar a la verdad. Entre ellos, el Comité de Desapariciones Forzadas de las Organizaciones de las Naciones Unidas el próximo 2 y 3 de febrero, cuando dicho órgano evalúe la actuación de México en esta materia, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también. En tanto, Felipe de la Cruz, vocero de los padres y madres de los estudiantes, manifestó su repudio a la manera en que el procurador busca cerrar de manera descarada las investigaciones sobre lo ocurrido los días 26 y 27 de septiembre del 2014. Deploró que las autoridades violen los acuerdos firmados por el presidente Enrique Peña Nieto que obligan al gobierno a dar a conocer primero a los padres cualquier avance de las investigaciones. La postura de los padres es que no vamos a permitir que concluyan o cierren las investigaciones, dijo Felipe de la Cruz, quien es vocero de los padres y madres de los estudiantes. Seguiremos insistiendo y vamos a mantener esta lucha hasta las últimas consecuencias, hasta que se nos demuestre de manera científica que los mataron, porque vivos se los llevaron y vivos nos los van a entregar, recalcó Felipe de la Cruz. El estudiante normalista David Flores y varios padres y madres de los jóvenes desaparecidos, entre ellos Epifanio Álvarez, Cristina Bautista y Carmen Cruz, reiteraron su desconfianza a las autoridades porque han pisoteado nuestra dignidad y manifestaron su confianza en que sus hijos están con vida. Pues esta es la parte de la respuesta de esta prisa que tiene Murillo Karam y el títere Enrique Peña Nieto, esta prisa oficial por concluir la investigación de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. En unos minutos más vamos a tocar pues estos 10 puntos que están revirando los padres que no están de acuerdo a estas evidencias que ellos tienen, estos al menos 10 puntos que aún no han sido esclarecidos y que no dan certeza ni legal, ni verdad histórica, ni sustento, ni certeza jurídica, ni científica, para asegurar que los normalistas fueron asesinados. Esto va a ser después de una cancioncita. Esto te voy a dejar con esta cancioncita que acaba de salir. Esto es algo de Gabilonia con Jarabe de Palo. ¿Y quién más canta ahí en esta canción? Y Montse Moreno, una española. Esta canción que se llama Somos lo que somos. Somos lo que somos. Somos lo que somos. Mira, hermano, aquí somos los que estamos. Y aunque hacemos lo que podemos, no aprendemos, no avanzamos. El mundo se hace pequeño, la vida nos sigue pesando. La tierra enferma y tú con ella, bro. Mira, el hombre arrasa con todo lo que le dio. Digo paz, verdad, justicia, libertad. Digo amor, respeto, conciencia, dignidad. Mira, somos lo que somos, no lo que queremos. Patrones, esclavos, humanos, imperfectos. Somos raza, cultura, humanidad. Somos lo que somos. Saca la mentira, papaya. De tu vida el amor. El camino que cambie. Tu destino que cambie. La dirección que abra.

ocupando, que van viajando, que se van transportando en estas rutas. Para el Hulk de la ruta Maver en el autobús 820, para don Julián de la ruta Higueras y Maver en el autobús 502, para César Mendizábal, que anda de relevo en la ruta Ávila Camacho, para Otilio Díaz Vandala de la ruta Fobiste con el número de unidad 549, para el Chuchín Alejandro Ortiz, que anda de relevo en el Fobiste, al igual que su papá, don Chucho, un abrazo muy afectuoso desde el sur de Veracruz hasta la capital del estado. Para Enrique Córdoba, alias el 30 Vueltas, que anda en el autobús 495. Para el Bunga, Victorino Martínez Vázquez, que anda en el autobús 771 de la ruta El Haya, allá en Jalapa. Para el Teclitas, para el famosísimo Teclitas, Juan Carlos Rosas Alberto, que anda en el autobús 843 de la ruta Plaza de Armas. Isidro Medina Amaro, alias El Mátalo, en el autobús 632 de la ruta Ávila Camacho Praderas. Para Eric Iván Castillo Hernández, alias El Ñoñobús. ¿Qué pasó, mi buen Ñoñobús? Un saludo para ti y para todos tus pasajeros en el autobús 765 de la ruta Pípila Buenavista. Y para José Antonio Barradas Campos, alias El Huesos, que anda en el autobús 575 de la ruta Bugambilias Fobiste. Bueno, pues ahí están los saludos para estos operadores del Servicio de Transporte Urbano de Jalapa en la línea SUX. Un abrazo muy afectuoso, que contribuyen al poner estos audios a que más gente y más gente se entere de lo que está ocultando los medios como Televisa y TV Azteca, mejor conocidos en el mundo mundial, dirían los chamacos, como Te Idiotiza y TV Apesta. Bueno, un saludo también para arroba Micaela RG63, para Miguelina, un abrazo muy afectuoso que nos está escuchando. Igual también nos está dando retweet Jade Kolpolemsky, un saludo para ella también. Carlos Santiago también, ya lo habíamos saludado a Carlos Santiago en arroba Tlalocman 999. Bueno, estábamos comentando de esta prisa que tiene la prisa oficial del Estado mexicano por ocultar, para darle carpetazo al caso Ayotzinapa. Y bueno, pues es que no nos vamos a dejar, no olvidamos. Y decían ellos que al menos en 10 puntos rechazan los informes de la PGR, porque en 10 puntos no han sido aclarados. Esto ayer en la conferencia de prensa, los padres informaron que dado que las autoridades incumplieron también con la entrega de copias de todas las actuaciones de los expedientes, desconocían a profundidad la información ofrecida a los medios. Y Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los normalistas, dio a conocer 10 puntos. En 10 puntos, las razones por las que la investigación sobre la desaparición forzada de los estudiantes de la Normal Rural a Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa no se puede cerrar. En primer lugar, porque no existe plena certeza científica sobre lo ocurrido en el basurero de Cocula. La PGR dio a conocer hoy que su hipótesis se sostiene en varios dictámenes de química, biología y otros, dado que es más conocido que las procuradurías mexicanas son especialistas en fabricar delitos y puesto que reconocidos científicos han expresado dudas sobre esta hipótesis. Las familias no aceptarán esos resultados hasta que expertos independientes realicen esos mismos peritajes. En ese sentido, reiteran su confianza en el equipo argentino de antropología forense y piden que se remuevan todos los obstáculos para que realicen su labor en condiciones óptimas. En el punto número 2, porque la declaración de Felipe Rodríguez Salgado, contrario a lo señalado por la PGR, no es determinante para esclarecer lo ocurrido en Cocula, pues como se aceptó en la misma conferencia, dicha persona no declaró haber permanecido en ese lugar durante todo el tiempo que supuestamente duraron los hechos. Como punto número 3, porque la información dada a conocer por la PGR depende en exceso de declaraciones rendidas ante el Ministerio Público que fácilmente pudieron ser coaccionados obligados mediante tortura, pues es de todos conocidos que en México la tortura es recurrente. Al respecto, se ha hecho pública información sobre la tortura de algunos inculpados sin que hasta ahora la Comisión Nacional de los Derechos Humanos haya intervenido para aclarar esas denuncias. Como cuarto punto, porque la PGR ni hoy ni en ninguna otra conferencia ha aclarado cómo explica en su teoría el caso del cruel homicidio de Julio César Mondragón, cuya cara fue desollada, fue encontrado en las inmediaciones de donde ocurrieron los hechos. Como punto número 5, porque el Estado mexicano a 4 meses de los hechos se ha mostrado incapaz para detener a quienes según su hipótesis serían los responsables. El gobierno federal no ha podido detener al máximo responsable de la corrupta policía de Iguala, Felipe Flores Velázquez, ni a su cómplice y subalterno Francisco Salgado Valladares. Tampoco ha sido capaz de detener a Gildardo Astudillo, alias el Cabo Gil, personaje a quien la propia PGR asigna gran relevancia en su versión de los hechos. También siguen prófugos 11 de las 15 personas que según la Procuraduría estuvieron en Cocula, lo mismo que el líder de Guerreros Unidos, Ángel Casarrubia Salgado, alias el Mochomo. Ay, pues ahí están, estos son los primeros 5 puntos. Vamos a musiquita y regresamos con los otros 5 puntos, y esto es algo de Calle 13, Multiviral, Ayotzinapa, aquí en Cóctel Molotov. Ya empieza a cambiar el mundo. Venga, suéltame el pillar. Junta, junta, lo poco. Paso a paso, paso con paso. Crece la ola, crece la espuma. Cuando cada vez más gente se suma. El que controla, el que domina, quiere enfermarte para venderte medicina. Y no se endrogan, no se embrutecen, cualquier pregunta que tengamos la adormecen. Son las mentiras recalentadas, nos alimentan con carne procesada y la gente sigue desinformada. Una noticia mal contada es un asalto a mano armada. Nos infiltramos, nos duplicamos, como las células nos multiplicamos. Al que no quiere caldo se le dan 2 tazas. Somos la levadura que levanta la masa. Nuestras ideas son libres y están despiertas, porque pensamos con las puertas abiertas. Lo que no se ve lo estamos viendo. Nacimos sin saber hablar, pero vamos a morir diciendo. En la sota me pillé. Junta, junta, coro con coro, paso a paso, paso con paso. Crece la ola, crece la espuma, cuando cada vez más gente se suma. We live in the world of your propaganda maze. But where you think you are strong, you are weak. Your lies tell us the truth we will use against you. Your secrecy shows us where we will strike. Your weapons reveal your fear for all to see. From Cairo to Quito, a new world is forming. The power of people armed with the truth. El escenario no es particular de Guerrero. Que no nos hagan pendejos con que se roban aquí nada más frutis y pingüinos. Nos están matando a los jóvenes por ser jóvenes. Nos criminalizan por cómo vestimos, por cómo pensamos, porque somos mayoría de población. Porque nos tienen miedo. Por eso hay armas recorriendo nuestras calles. Por eso nos apuntan todos los días. Por eso aquí son policías los que secuestran a nuestros muchachos y a nuestras hijas para meterlas a la trata, para los órganos, para el sicariato. No nos hagamos pendejos. La neta, ustedes son los zetas. Estamos más que encabronados. El crimen de Ayotzinapa es la mayor masacre desde el 68 de estudiantes. de estudiantes. Llevamos más de 100.000 muertos en 8 años. Eso es un genocidio humano. Esos estudiantes no son simples jóvenes, son las normales rurales más combativas del país. La democratización de la palabra por una nueva república. Radio La Nueva República. Sigue escuchando Radio La Nueva República. La democratización de la palabra por una nueva república. El 9 de julio de 2014 es una fecha histórica para México. Ese día, Morena obtuvo su registro como Partido Político Nacional. Morena, el partido que México necesita, nuestro partido. Morena significa seguridad, empleo, justicia y bienestar para todos. La honradez es nuestra bandera, no permitiremos la corrupción. Vente con nosotros a Morena. Morena es la esperanza de México. Morena, la esperanza de México. Bueno, pues tuvimos otro azotón, pero bueno, es típico de la hora de tanto tráfico en internet, o a lo mejor algunos maloras que andan haciendo su intento de tumbarnos, pero bueno, aquí estamos. Y estamos con estos puntos, habíamos leído 5 puntos de los 10 puntos que lo proponen los padres de los normalistas, en los cuales rechazan los informes de la PGR, y en el número 6 se encuentra porque la PGR no ha logrado que exista un solo juicio penal iniciado por el delito de desaparición forzada de personas, siendo que esta es la figura jurídica adecuada para encuadrar los hechos, dado que como todo México ha exclamado, en tanto los juicios no se ventilen bajo las figuras legales pertinentes, no puede cerrarse el caso. En el punto número 7, porque el mismo expediente donde obran las declaraciones de los supuestos sicarios de Cocula, se encuentran agregadas las declaraciones de otros sicarios de Iguala que confesaron haber atentado contra los estudiantes no en Cocula, sino en Pueblo Viejo y Cerro La Parota. Número 8, porque en sentido contrario a lo dicho en conferencia, solo hay certeza de la muerte de uno de los estudiantes desaparecidos. Esto no implica certeza sobre la muerte de otros ni sobre el lugar donde esto pudo haber ocurrido. En ese sentido, es un error jurídico decir que se ha consignado por homicidio cuando en realidad de nuevo se consignó por secuestro con la agravante de privación de la vida, lo que técnicamente implica una diferencia relevante. En el número 9, porque no se ha indagado la responsabilidad del ejército, pese a que contrario a lo que afirmó el procurador, sí hay en el expediente indicios de su complicidad con la delincuencia organizada, pues el policía Salvador Bravo Bárcenas afirmó ante el Ministerio Público que el ejército sabía desde 2013 que los Guerreros Unidos controlaban la policía de Cocula, pese a lo cual las Fuerzas Armadas no investigaron dichos delincuentes, sino que les brindaron protección. Y en el punto número 10, porque no ha empezado el deslinde de responsabilidades sobre el entorno de corrupción política que desencadenó los hechos del 26 de septiembre. Está pendiente investigar a otros alcaldes como el de Cocula, así como a otras autoridades del gobierno del estado de Guerrero. Ante la falta de justicia y verdad en México, los familiares acudirán a instancias internacionales. Por ello, en breve una delegación irá ante el Comité sobre la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas para denunciar lo que ocurre en nuestro país. Asimismo, irán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esta comisión ha designado un grupo de expertos que a la brevedad deberá comenzar a realizar su verificación técnica de la investigación realizada por México. Esta revisión es indispensable, pues sabemos que encontrarán múltiples irregularidades. Pues ahí está. Y bueno, pues antes de despedirme también quiero darles la agenda de Andrés Manuel López Obrador del 28 de enero, o sea, hoy, hasta el 1 de febrero, en una gira que andará por 4 estados de la República: Chihuahua, Coahuila, Durango y Zacatecas. Hoy a las 2 de la tarde en Cuauhtémoc, Chihuahua, a las 5:30 en Chihuahua, Chihuahua, y a las 7 también en otro lugar de Chihuahua. Dos eventos en la capital del estado de Chihuahua. A las 2 de la tarde, a las 5:30 y a las 7 estará Andrés Manuel López Obrador en estas conferencias colectivas sobre la situación socioeconómica y política de México en Chihuahua, en Coahuila, en Durango y en Zacatecas. Mañana jueves 29 de enero a las 11 de la mañana en Delicias, Chihuahua, a las 2:30 de la tarde en Hidalgo del Parral, Chihuahua, y a las 7 se va a Durango, a Gómez Palacio, Durango, a las 7 de la noche. 3 eventos. Y el viernes 30 de enero, 11 de la mañana en San Pedro de las Colonias, y luego a la 1:30 en Torreón, Coahuila, y a las 4 de la tarde también en Torreón, Coahuila. El sábado de la mañana en Durango, ahí están los eventos del sábado 31 de enero. Y el domingo 1 de febrero a las 10:30 va a tener 4 eventos el domingo 1 de febrero. A las 10:30 de la mañana en Fresnillo, Zacatecas, a las 12:30 en Jerez, a las 4 de la tarde en Guadalupe, Zacatecas, y a las 5:45, o sea 6 de la tarde, en Zacatecas, Zacatecas. Pues ahí están los eventos para que ustedes pues corran la voz. Ya está posteada la información en el blog, en la página de www.lanuevarepublica.org, para el que guste leer y compartir esta información, esta importante información. Pues ahí está ya posteada, que nos hizo el favor nuestra amiga Mona Lisa de compartir para todos ustedes, la gira de Andrés Manuel López Obrador del 28 de enero al 1 de febrero por los estados de Chihuahua, Coahuila, Durango y Zacatecas, en esta gira que está haciendo, dando, brindando, impartiendo conferencias colectivas sobre la situación socioeconómica y política de México. Así que no falten y corran la voz, sobre todo inviten a más gentes allá en Chihuahua, Coahuila, Durango y Zacatecas. Y bueno, les aviso de una vez, este viernes no habrá cóctel Molotov, ya que tengo una actividad del trabajo y no podré estar presente, así que bueno, desde hoy les aviso que no voy a poder estar acá. Demian me hacía un apunte, dice, ¿qué tal narro con su declaración de ayer? que dijo: lo peor que nos puede suceder es que seamos una sociedad que extraña su pasado, que lamenta su presente y que llore su futuro. Miren, miren esta declaración, no la había leído, pero qué tristeza, qué vergüenza da y qué coraje, qué indignación. ¡Ah! ¿Tendrá tole en las venas o qué? El narro que está más vendido que nada. Y acá en la sala de chat, Demian también está comentando: el ejército, el batallón 27, donó a Abarca un terrenito para que construyera el centro comercial, el único que hay en Cocula. Uy, pues ahí está. No, en Iguala, perdón. En Iguala, está corrigiendo, en Iguala. Y dice Baudio: pues fue evidente que la PGR intentó evadir la participación del ejército. Y es Gamer, que a quien le mando un saludo afectuoso, que llega tarde al cóctel Molotov, pero bueno, aquí está presente, dice: fue el cártel del ejército. Y sí, ¿verdad? Un saludo para Katy, que nos está echando porras aquí en la sala de chat. ¿Y quién más, quién más, quién más? Bueno, después de estas caídas, que se me grabó mi audio, se me grabó nada menos y nada más que en cuántas partes. Hasta ahorita llevo 8 partes. Así que les voy a quedar a deber el audio, hasta más al rato lo voy a editar. Y ahorita voy a salir corriendo de regreso al trabajo, que entro a las 12:20, ya en unos cuantos minutos. Bueno, ¿qué más? El viernes no tendremos cóctel muerto, pero sí habrá programación comandada a la nave por nuestro buen amigo Pepe Garduño, que estará a cargo de la nave el viernes. Y hoy no va a haber En Tránsito con Maru, pues tiene algunas actividades de Morena que tiene que estar presente, pero pues esperemos que ya próximamente el viernes también, a lo mejor será un poco difícil que llegue el viernes Maru, pero bueno, serán compensados con unos audios que están pues muy buenos y que ya están programados para el día de hoy. Inmediatamente del cóctel Molotov vendrá ahorita Tendiendo Puentes, el Tendiendo Puentes de ayer, donde pues Mona Lisa entrevistó a nuestro buen amigo soldado allá desde Coyotepec, a quien le mando un afectuoso abrazo, ya que él pone una bocina hacia la calle en donde está transmitiendo para todo Coyotepec en vivo y en directo Radio La Nueva República. Y bueno, pues le agradezco esa atención de que también esté transmitiendo para todos los amigos de Coyotepec. Un abrazo muy afectuoso, sigan en su lucha, sigan insistiendo, pues están defendiendo el patrimonio de todos los mexicanos, el patrimonio de nuestros hijos, de nuestros nietos, el recurso natural más preciado que tiene el ser humano, que es el agua, y que empresas transnacionales quieren robarse el agua. Bueno, por acá Snooky Pie, uno que entró aquí a la sala de chat, dice: el día que se casó el Chapo Guzmán, el mismo ejército lo protegía en el poblado de Canelas, Durango. Y Frank dice: si Murillo Karam dice un rotundo no a la participación del ejército, la investigación se inclina a un solo lado. Un buen investigador no descarta ninguna probabilidad, nunca, hasta que tenga una respuesta definitiva. Ay, ay, ay, dice Es Gamer: y lo peor es que las armas que portan son compradas por nuestros impuestos y son para que con ellas nos asesinen. Bueno, por acá Mona Lisa nos está comentando que Soldado también pasa los audios en las plazas, allá en las plazas públicas de Coyotepec, a todos los pobladores de Coyotepec, desde el sur de Veracruz, de donde estamos transmitiendo en vivo a través de Radio La Nueva República. Recuerden que Radio La Nueva República somos un grupo de hombres y mujeres valientes que tratamos de transformar por la vía pacífica nuestro país, y qué mejor que mediante la difusión de información que te ocultan los medios tradicionales como la radio, la televisión, los periódicos, que todos están vendidos al gobierno, medios chayoteros que sirven de tapetes al gobierno federal impuesto por Televisa. Un saludo para todos los compañeros, para toda la comunidad, para todo el pueblo de Coyotepec, y para todos ustedes que nos estuvieron acompañando aquí en la sala de chat, para Mona Lisa, para Demian, para Una Lluvia de Café, para Pepe, para Es Gamer, para Lepicazonis, para Francisco, para Wook, para GR, Baudio, para quien tiene un nick con una carita sonriente, también para Frank, para Katy, para Snooky Pie, para El Economicista, para Soquito, para todos ellos en la sala de chat, y para todos ustedes que no están en la sala de chat pero que nos están sintonizando, ya sea en sus oficinas, en sus casas, en sus trabajos, que nos están acompañando en esta mañana, esta tarde, esta noche, donde quiera que sea el momento del día que nos estén sintonizando en Radio La Nueva República. Yo los voy a dejar, se quedan con Tendiendo Puentes con Mona Lisa en esta entrevista especial que le hizo a Soldado desde Coyotepec, allá en el Estado de México. Bueno, me despido. Los voy a dejar con una última cancioncita, con una última cancioncita. Déjenme ver qué tengo por acá, que entre tanta caída. Los voy a dejar con algo de... algo para que bailen, para que se vayan bailando. Y esto es algo que me recomendó mi buen amigo economicista. Me dijo, esta canción la tenemos que estar pasando. Dice, la tienen que estar pasando muchas veces en Radio La Nueva República, dice, porque es una canción que nos debe de despertar, que nos debe de cachetear. Esta canción que les voy a poner a continuación es una recomendación de economicista para todos, pues todos los radioescuchas de Radio La Nueva República. Déjenme encontrarla, que ya se me perdió. Este es algo de Rubén Blades, Prohibido Olvidar, aquí en el Cóctel Molotov, a través de Radio La Nueva República. Nos escuchamos el próximo miércoles. Sigan con la programación siempre interesante, siempre analítica, de Radio La Nueva República. El desarrollo del futuro. fellow citizens, last night I ordered U.S. military forces to Panama. No president takes such action lightly. This morning, I want to tell you what I did and why I did it. El futuro está en nuestras manos. Radio, la nueva república. Rompiendo el cerco informativo.